De veras que no logro olvidarte, y quiero que tú estés juntito a mí, que pongas un poquito de tu parte, porque si tú te tardas no voy a resistir. No más de estar en ti solo pensando, esta tristeza me puede destrozar. Te juro que me paso recordando, cuando me duermo es triste despertar. No quiero ya sufrir, no me hagas daño. Por ti puedo morir de este dolor, sabiendo que ha pasado otro año, y de tu parte, no hallo resolución. No más de estar en ti solo pensando, esta tristeza me puede destrozar. Te juro que me paso recordando, cuando me duermo es triste despertar. No sé en verdad qué es lo que está pasando, es un martirio cruel este dolor. Aquí mi amor te seguiré esperando, si te conmueves, ven pronto, por favor. Si te conmueves, ven pronto, por favor. Si te conmueves, ven pronto, por favor.